socialización financiera, globalización de la explotación. La mega política y sus enanos van explotando a mis hermanos. Yo ya estoy harto de esta miseria. El hermano sube y canta con el pecho en la ventana. Hoy comienza nuestra venganza. La legítima violencia, violencia. La legítima violencia, violencia. La legítima violencia de nuestra generación. La legítima violencia, violencia. La legítima violencia, violencia. La legítima violencia de nuestra sangre. Violencia, la legítima violencia. Violencia, la legítima violencia.